megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Buenos días, amigos megafónicos. Hoy estamos con Nicole Paucar y vamos a contarles sobre algunos temas interesantes. Buenos días, amigos y amigos. Soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano. Estamos en un megáfono joven, bien recargado, con muchas energías. Además, para hablar de toda la esperanza que tenemos en nuestras propuestas, en las iniciativas que hay en Ecuador. Muy buenos días, amigos megafónicos. Ya comenzó Megáfono Joven. Les acompaña Blas Rodríguez en un programa más. Claro que sí, Blas Rodríguez estará hoy en los controles. Y bueno, tenemos dos invitados muy especiales. Ella es Cisay de Bolivia. Bienvenida, Cisay. Hola, bueno, muchas gracias por invitarme. Como dices, soy Cisay, soy de Bolivia y pues vamos a compartir nuestras experiencias y enriquecernos de las suyas también, gracias. Bueno, y también está con nosotros Iván Suárez. Iván es permacultor y también nos va a comentar sobre las iniciativas que él tiene. Bienvenido, Iván. Hola, soy Iván, muchas gracias por el espacio. Bueno, en todo caso quiero decir que como permacultor el término no se me adapta, soy más como un científico de la vida que trato de encontrar el camino hablando con personas como ustedes. Ah, bueno, gracias. Entonces, estamos eso, conversando acerca de lo que realmente nos genera esperanza. En el programa pasado conocimos a Maggie Rizzo, ella es una maestra de Argentina que está viajando por Latinoamérica. Su rumbo es llegar a México y lo está haciendo en su casa carro. Entonces nos generó mucha esperanza. Y les comentaba extra micrófonos que a veces cuando damos más energía, más atención a todo lo negativo que hay en el universo, es como que eso lo vamos engrosando. Entonces vamos a hablar hoy de las iniciativas, de las propuestas que tenemos y que más bien nos generan esperanza. Entonces me gustaría mucho empezar con nuestro segmento En Amor al Arte para conversar con Cisay. Música, poemas, danza y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. Hola Cisay, bienvenida. Me gustaría que nos cuentes quién es Cisay y también tu nombre, a qué se debe tu nombre. Bueno, muchas gracias. Cisay es un nombre quechua de Bolivia, se significa florecer. Y bueno, el momento en el que mis papás me dan ese nombre también me dan una característica y creo que siempre ha resonado energéticamente en mí. Yo soy una mujer, soy madre, soy hija, soy hermana, soy esposa ahora. Soy artista y el florecer creo que me ha seguido en mi vida constantemente porque siempre es como que florecer es dar vida y he tratado siempre de eso y bueno, no es como forzado a tratar de hacerlo, sino como que me nace y me considero una persona bastante bastante alegre, que bastante positiva en ese aspecto. Siempre me he sentido caracterizada por la energía, de repente por ahí, por el florecer. ¿Nos puedes comentar un poco de tu iniciativa artística? Bueno, el arte también me ha acompañado siempre. Mi familia allí en Bolivia hace teatro, títeres, ha trabajado siempre en el ámbito artístico. Pintura también, mi papá escultor. Y bueno, ahora con mi familia la vida nos ha encaminado nuevamente al tema artístico. Nosotros somos un grupo de familia, mi esposo Jorge, mi hijo Amandi, que tenemos un espectáculo de marionetas y con el espectáculo de marionetas hemos estado en Bolivia, hemos ido a Chile, hemos estado recorriendo 6 meses por Chile explorando esta nueva faceta de nuestras vidas como familia, pero también como el sector, ¿no?, del programa, enamorándonos del arte, de lo que son las marionetas. porque es mágico. Las marionetas es un arte que nos ha envuelto totalmente, porque es mágico. Ponerse en la calle, en cualquier espacio de la calle, una plaza o una calle, un teatro o un, no sé, en cualquier espacio, ponerse con las marionetas es abrir un espacio así de unos minutos en donde tú tienes la posibilidad de desconectar a la gente de repente de sus problemas diarios, de repente están con alguna alegría, les puedes potencializar esa alegría también, porque es como que pasas por la calle y miras algo que se está moviendo con música y te acercas y ves el reflejo. Nosotros detrás del escenario vemos el reflejo de las caras de las personas, como que abren los ojos y miran qué es eso que se está moviendo, y miran los muñecos y se pierden, ¿no? Es que nosotros ahí no existimos en el espectáculo, pues las fotos, en los videos nunca aparecemos. Nosotros nunca estamos ahí porque son las marionetas que se mueven solas, ¿no? O el niño que se acerca y se pone a mirar bajo el escenario, se da detrás de vos para mirar de dónde es que se está moviendo, ¿no? Tú no estás ahí, es el muñeco moviéndose solo, y eso es lindo porque no logras eso son pocas las cosas, creo, que con las que puedes lograr que alguien sonría, que alguien esté feliz sin el hecho de que tú le pidas nada a cambio. La gente nos aporta, ¿no? Nos aporta dinero, como todo trabajo, uno vive de muchas cosas que hace. Pero esa pequeña cosita que tú aportas, pues no le estás pidiendo en realidad nada a nadie, no le estás pidiendo que por tu sonrisa me tienes que dar este otro, y que generalmente se da en esta sociedad, ¿no? Entonces es bastante mágico eso. Y con este arte pues nos estamos proyectando a un viaje de familia. Vamos a iniciar por Ecuador, estamos adecuando, bueno, es un viaje largo porque, bueno, la vida es un viaje, entonces ya son como 4 años que estamos proyectándonos. Pasó un año, compramos el auto, pues vamos a viajar igual en una casa rodante como la compañera del otro programa. Así como la Maggie. Ajá, entonces ahí cuando nos contaron, digo, ah, qué lindo, porque este estilo de vida, porque es un estilo de vida, es una filosofía de vida, te encuentra constantemente con personas que tienen esa misma forma de pensar. A veces te sientes solito, ¿no? De repente en la familia tienes la idea de que vamos a viajar y la preocupación es de, pero ¿qué va a pasar? El niño, mi hijo, está estudiando, ¿dónde va a estudiar? Pero si les pasa algo, te puede pasar algo feo viviendo en tu casa y haciendo algo que no quieres hacer, o sea, mejor que me pase algo viajando. Y de repente, hasta ahora, lo que nos ha pasado siempre ha sido bueno, haciendo las cosas que nos gustan hacer, creo. Claro, entonces vamos a recorrer por Ecuador un tiempo, después nos vamos a ir por Latinoamérica y por donde la vida nos lleve, en realidad. El plan es que no hay plan. Yeah. Claro, eso me parece súper interesante, como tú dices, promueves a los niños a que vean de un mundo diferente, que solo se concentren en su imaginación, porque un niño lo que más necesita en su niñez es su imaginación. Porque a mí también me gusta esa frase que tú me dijiste, que les abre los ojos, porque también esa es una frase mía que siempre digo, que es abre los ojos a tu mundo, que es como decirlo, cada uno tenemos nuestro mundo, cada uno somos nosotros. Entonces yo quiero saber, ¿qué te inspiró a hacer esto? Y también otra pregunta, ¿cuál es de tus shows que a ti crees que haces, cuál es el que más destaca, cuál es el que más le llama la atención al público? A ver, la inspiración, la vida te va dando las herramientas, creo que te va guiando, y la vida puede ser, no sé, una energía que tú sientes, puede ser Dios, si crees en Dios, pueden ser muchas cosas que tú sientas ahí, eso que te hace latir el corazón, en donde te va poniendo, ¿no? Y de repente en algún momento tú dices, no, tengo que hacer esto porque, no sé, me lo dijeron que tengo que hacer. Pero de repente la vida te va movilizando en base también a lo que tú sientes, y te va llevando al camino que tú quieres. De repente que lo que te hace realmente latir el corazón, tu pasión, ¿me entiendes? Esa energía que está tan adentro que a veces la dormiramos, ¿no? Y no permitimos que te haga sentir. Entonces, de repente, en muchos momentos de mi vida he estado relacionada con el arte. Como les decía, mis papás están metidos en el arte, entonces siempre el teatro, los títeres. Y en un momento me desconecté porque fue por el tema económico, entonces me metí a trabajar en la alcaldía de mi ciudad, me metí más relacionada al tema de derechos, entonces en ONGs que trabajan sobre derechos de mujeres. Pero igual son espacios en los que, si bien se habla de derechos y todo, es donde menos derechos tienes muchas veces. Sí. No voy a hablar de todas las organizaciones, pero a mí me ha tocado estar en organizaciones, en alcaldía trabajaba con jóvenes, en el respeto y defensa de los derechos, y yo como joven, porque tenía 24 años, pues no tenía muchos derechos ahí. Estaba más privada de derechos que en toda mi vida, trabajando en un espacio donde supuestamente se trabaja por derechos, ¿no? Ahí en Bolivia, en La Paz. Y de repente mi hijo ya tenía 7 años, me encuentro con Jorge, que ahora es mi compañero de vida, y entre los dos buscando, porque también le pasaba lo mismo, él es ecuatoriano, por eso estamos viviendo ahora aquí en Ecuador, él también buscando en su experiencia de vidas y todo, pues nos encontramos igual, ¿no? Así muy muy oprimidos por haciendo algo que de repente no nos estaba llenando. Y mi papá nos dice, pero ¿por qué no intentan con esto de las marionetas? Por lo menos les va a ayudar a viajar, dice, ¿no? Entonces con esto pueden viajar y busquen qué es lo que quieren hacer, porque no nos estábamos sintiendo bien. Entonces iniciamos con las marionetas y vimos que lo económico era lo menos de lo que hay que preocuparse, ¿no? Porque si no hay dinero, ¿de qué te vas a preocupar? No tienes dinero, listo. Y si tienes dinero, también de qué te vas a preocupar, o sea, no es un tema del por qué preocuparse, porque es como estar todo, claro, de tener el miedo, tener todas las cosas internas antes de que pase, eso es la preocupación, ¿no? Estar, cerrarte en tus posibilidades antes de que realmente pase lo que estás esperando. Entonces salimos, ahí estábamos, económicamente no teníamos las posibilidades de... Pero como teníamos la carpintería, iniciamos con los... Porque nuestro espectáculo es un espectáculo como un show de música. Tenemos un grupo de salseros, tenemos un grupo de rock, tenemos un esqueleto que son todas marionetas. Entonces iniciamos con lo que teníamos. Mi papá igual nos aportó algunas cosas, el equipo de música. Teníamos ahí algunos muñecos que los volvimos marionetas y salimos. Y nos dimos cuenta que la alegría realmente es lo importante. Como uno se sienta, hace que lo demás pase, ¿no? Entonces de repente uno sale mal a la calle y todo lo que te pase es malo. Pero si uno sale con la idea de que de repente lo que uno puede dar es más importante que lo que uno puede recibir, pues recibes más, recibes mucho, mucho más. Y fue esa nuestra inspiración, porque el arte siempre está, pero a veces no lo vemos como un medio de vida sustentable económicamente, ¿no? Pensamos que lo artístico de repente solo que seas muy reconocido, ¿me entiendes? ¿No? Que de repente seas un músico muy reconocido, pues ganas plata. De repente haces teatro, pero muy reconocido, ganas plata. Entonces persigues el dinero, y en realidad lo que hay que perseguir es, como les decía un comienzo, eso que te hace sentir bien, con lo que realmente te sientes plenamente feliz. Entonces eso nos dio una felicidad que no había sentido antes, no lo había experimentado tanto así. Y el de los que más creo que la gente recibe más, así de los espectáculos que de los que tenemos, el que más reconocido, como me preguntabas, es el primero que tenemos, porque creo que le pusimos bastante amor a ese, era como que nuestras esperanzas le plantamos ahí. Es el de los monitos salseros, son 5 marionetas, entonces es un león y son 4 monos. Hay un mono trompetista que es uno chiquitito que debe medir unos 8 centímetros, 10 máximo. Entonces él toca la trompeta y es como que transmite eso a las personas, y siempre es el monito, ¡ay, el monito! Sí, es muy lindo ese espectáculo. Y más por la técnica es por eso, porque nos divertimos mucho con mi esposo, con mi hijo haciendo el espectáculo y notamos que la gente lo recibe así también. Ese creo que es Sai. Sí, Sai, y ya se han presentado aquí en Ecuador. Sí, estamos 4 años trabajando. Nosotros trabajamos en la calle, calles, parques. Hemos estado en algunos lugares, por ejemplo, hemos trabajado en Solca, en... ya me olvidé el lugar, aquí en un lugar en Ecuador. De repente trabajamos con los niños en el Hogar El Ángel, en cumpleaños, a veces nos contratan para cumpleaños, o de repente en las escuelas, en la escuela de mi hijo siempre tratamos de estar ahí, presentar el espectáculo, pero nuestro trabajo son en las calles, en los parques, es donde más acceso tienes a la gente, es más fácil el contacto con la gente. Cualquier tipo de gente lo puede hacer, desde quien te puede pagar un centavo o desde quien te puede pagar, no sé, 10, 30 dólares, 100 dólares. Entonces, a veces los teatros son una delimitación para quien pueda pagar una entrada. Y la calle no, la calle está, nosotros nos presentamos para quien nos quiera mirar y ahí está el aporte voluntario de la gente. Bueno, genial, Sisai, que nos cuente eso, porque nos abre también a los jóvenes esa visión de... no limitarnos, no estar tan apegados a las cosas materiales, al dinero o al qué va a pasar, ¿no? El preocuparnos, es como tú explicabas muy, muy claramente, el ocuparnos antes de que venga. Entonces ya estamos pensando, ¿y cómo voy a pagar esto y cómo voy a pagar aquello y todo? A mí me gustaría que nos cuentes este proyecto de viaje por Latinoamérica. Porque, bueno, Amandi es uno de los niños que hace parte del programa Carnavalito. Y lo que estamos pensando con Amandi es que ojalá durante este viaje él nos pueda ir contando y nos pueda ir relatando desde su mirada de niños y con los niños que se encuentre, qué es lo que ha conocido, qué ha aprendido, ¿no? Entonces, ¿cómo tienen pensado este viaje? Si de pronto tienen una ruta o simplemente, bueno, tienen algo preliminar que nos puedan compartir. Bueno, siempre hay un plan, ¿no? Porque hay que planificar, saber qué es lo que uno tiene que hacer previo a irse dando el proyecto poco a poco. Pero en realidad todo cambia, ¿no? Se va cambiando porque las energías te van jalando a un lado, te van jalando al otro. También hay energías malas, ¿no? Y hay que decidir si las tomamos o no. Entonces, en ese camino se van presentando situaciones. Por ejemplo, estar en este programa el día de hoy. Ahí me jalaron en las energías y, bueno, uno se presta también para las cosas buenas que se pueden ir presentando. Entonces, primero no tenemos todavía una fecha de viaje, porque hay muchas cosas que se nos han estado presentando. Y creo que en nuestro caso, primero la salida es va a ser a partir del momento en el que estemos completamente alimentados de lo que necesitamos para poder salir. Hemos estado en un proceso, había un momento en el que estábamos muy estresados porque ya queríamos salir y no se daban las cosas, porque nos dimos cuenta de que no podemos salir si realmente uno no está listo, y lo listo no es lo económico, sino es la preparación emocional, el desprenderse, por ejemplo, de la familia. Mi familia ahorita está en Bolivia, y ese proceso de desprenderme de mi familia también fue un boom, ¿no? Fue como todo un divorcio, reclamar herencias y todo, pero no las económicas, ¿no? Sino las emocionales, ¿no? El hecho de dejar a tu familia y de que de repente en algún momento se piense que mi esposo es más importante que mi padre. ¿Me entiendes? Esas cosas, esos divorcios son sumamente duros. Entonces, eso es parte de una preparación, ¿no? El prepararse, el aprender a vivir alejados, en distancia, pero aprender de que las relaciones a veces así se fortalecen mucho más en distancia. Acá la familia de mi esposo está acá en Ecuador, entonces también está haciendo un proceso el aprender a vivir en distancia, ¿no? O sea, de repente el preparar a la familia de que vamos a estar bien, no pasa nada, ¿no? Estamos juntos, que es lo importante. La escuela de la Mandy, ¿no? Es que también fue otro de los temas. Estuvimos como 2 años buscando una escuela a distancia, ¿no? Y en Ecuador, en pocos lugares de Latinoamérica, hay escuela a distancia, que se presentó en un momento como un problema, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pero también cuando dijimos, o sea, no hay problema, o sea, ¿qué no puede aprender un niño en la escuela que no sea viajando? O sea, ¿qué experiencias no podría realmente ganar? Seguramente va a perder otras que se dan solamente en la escuela, pero ¿cuántas más podría llegar a ganar viajando en realidad? Entonces, cuando dijimos ya, o sea, yo me cansé, dije ya no voy a buscar más en internet, lo intenté, puse toda mi voluntad, todo mi tiempo en estar en el internet buscando, ir a un lugar, averiguar que aquí, que allá, y que te digan no, en el Ministerio de Educación y todo eso. Entonces, cuando dije, ¿sabes qué? Ya, hasta ahí, no voy a buscar más porque alguien está diciendo por ahí que este no es el camino, porque cuando uno busca y realmente es para ti, aparece. Entonces dije, busco y no se da, entonces estoy por mal camino, no es el camino. Y si dijimos, si de repente el Amandi que no estudie este tiempo hasta que encontremos escuela a distancia, o sea, que no estudie, me refiero al tema legal, de ir a, ¿no? Sí, de ir a un establecimiento. Porque en casa también puede estudiar. Exacto. Es más, el Amandi estuvo un año fuera de la escuela porque nos cansamos del sistema educativo tan agresivo que muchas veces se da. Entonces, un año no estuvo en la escuela, pero estudió con nosotros. Cosa de que cuando retomó la escuela, nos dimos cuenta de que lo habíamos hecho muy bien. ¡Ah, felicitaciones! Dijimos, ¡ah, caramba! No había sido tan difícil, las cosas se hacen con amor, ¿no? Y eso es más enriquecedor. Entonces, cuando dijimos, ya sabes que no, cuando viajemos, que no esté en la escuela hasta que lleguemos a un lugar, porque nos dijeron que en Argentina y en Chile existe la posibilidad. Entonces dijimos, no estamos muy lejos de Chile o de Argentina. por último, si toca nacionalizarnos chilenos o argentinos, lo hacemos y se va dando así las cosas. Apareció la escuela acá, a distancia. Entonces, fue lindo eso. Ahorita la banda está estudiando una escuelita más abierta, ¿no? Mucho más afectuosa. Entonces, las cosas se van dando así, ¿no? Y como itinerario, no tenemos un itinerario, pero queremos recorrer primero Ecuador, porque además, para la nueva placa, necesitamos estar 6 meses para que salga la nueva placa. Entonces, para que no sea un problema eso, dijimos, salimos y recorremos Ecuador, ¿no? Jorge es ecuatoriano y no conoce todo Ecuador, entonces, qué mejor para conocerlo, para ver experiencias, porque además necesitamos otros conocimientos, como lo que hablaban ahora, el tema de la permacultura, es uno de los proyectos. Dentro del viaje, tenemos varios proyectos, uno el de arte, otro el de permacultura, porque queremos viajar para ir incentivando este proceso de permacultura, cultura, que no solamente va al tema de plantar, ¿no? Que no solamente es eso, sino es bastante amplio, seguramente nuestro compañero nos va a ampliar eso, pero la permacultura va más allá, está en el pensamiento, ¿no? Cómo entrelazamos nuestro pensamiento hacia lo constructivo y no hacia lo destructivo en realidad. Y el otro tema es que también está relacionado con esto, el tema de la autonomía en salud. Entonces se relaciona el tema de las plantas medicinales, los aceites esenciales. Es un tema bastante bastante grande e interesante, porque nos está llenando también como familia ese tipo de cosas, y lo queremos que en este viaje no sea solamente como turismo, ¿no? Ir a viajar y conocer, sino también el de enriquecer y principalmente enriquecernos. Qué lindo, y aprender. Bueno, en este segmento del amor al arte, siempre Nicole nos atrae un grupo ecuatoriano, y nos vamos entonces a escuchar de esta música. Pero cuéntanos, Nicole, ¿cómo se llama este grupo? ¿Quién es? Bueno, es Sudacaya, que se formó en mayo del 2002 en la ciudad de Ambato. Su propuesta estética está orientada a la música de origen caribeño, especialmente el reggae y ska, pero dotando a sus composiciones de un potente cóctel donde se puede sentir calipso, rocksteady, salsa, raga y drum bass. A fines del 2003 editan independientemente su primer disco Todo Va Bien, que les lleva a diferentes escenarios de todo el país, ya que se han presentado en festivales de música, en Quito Fest, en shows, etc. En septiembre del 2014 inician su gira suramericana, que lleva a Bogotá, Lima, Cusco, Santiago, San Martín, en fin, otras ciudades, y en noviembre del 2004 abren el show de Vicentico en Quito. Bueno, a continuación vamos con el tema musical Todo Va Bien, de Sudacaya. Yeah. prendas en la calle, sonando y prendiendo la mente. Dile, seguro del mal, dile, seguro del mal, el tema no cambia, el cambio de negro. Qué buen tema, Nicole. A mí también me encanta mucho Sudacaya. Escucho a veces Salgo o escucho también Santita, que me gusta mucho. Bueno, Sisay, cuéntanos, de los aprendizajes que has tenido, ¿cuál crees que es el más esencial? A ver, creo que es bastante importante para mí. El desapego por lo material ha sido un camino bien largo, bien, bien largo. Desde que nació mi hijo, que ya tiene 12 años, experimenté ese amor tan puro por otro ser, donde realmente te percatas que lo material es tan vano en nuestra vida, en realidad, sí, sumamente efímero. Pero en algún momento, no sé en qué momento, pero nos vamos por eso, ¿no? Por lo material, por el dinero, por mi ropa, por lo que puedo tener y mostrar. Entonces, para mí ha sido bastante importante eso, el darme cuenta, y no solamente el darse cuenta, porque creo que es el primer paso, ¿no? Como te digo, cuando nació el Amandi fue ese chispazo, pero fue un tiempo, o sea, son 12 años que, y todavía seguramente me falta mucho más por experimentarlo y realmente vivenciarlo y hacer conciencia, es de que lo importante es lo que uno siente, o sea, la paz que puedes sentir al estar con la gente esencial para ti, tu familia, aunque esté a distancia, ¿no? Me pongo un poco sentimental porque sí, mis padres están lejos, pero ahorita en esta distancia es donde más siento su amor y mi amor por ellos. Oh, qué lindo. Y claro, el tema de extrañar, ¿no? Del saber que no están ahí tan cerca como cuando a veces les tenemos y a veces no les valoramos. Yo asistí recién a una obra de teatro en donde el cantautor de la obra nos decía que nunca estamos solos, porque también al momento de recordar a alguien estamos con esa persona. Entonces, o sea, no te tienes, o sea, creo que es full nostálgico no tener a alguien, pero a la vez es algo muy reconfortante, porque te das cuenta de que cuando a veces uno tenemos a alguien al lado, no nos percatamos de muchas cosas, pero cuando no están, comenzamos a tener otra perspectiva de lo que esa persona significa en nuestra vida. Mira que me parece muy bonito, o sea, tu experiencia en la ruta, en la vida es totalmente increíble. El asunto de todo esto es que también uno o la persona que va a hacer la actividad, independientemente de la que sea, si está segura y sabe qué es lo que quiere, pues ella sabe cómo y qué debe hacer a su alrededor para que todos sientan el mismo poder que ella siente al momento de hacer lo que la persona quiere. Entonces, es muy bueno saber que si te gusta a ti, las personas que están junto a ti te van a apoyar, estés o no estés ahí. Sí, o sea, es seguir eso, el latir del corazón tiene que ir a través de tu conciencia, y creo que así de duro es la separación, pero esta separación me ha abierto la posibilidad, por ejemplo, del amor de otras personas también, ¿no? En tu camino, porque igual me pongo sentimental, pero no es una sensación negativa, ¿no? O sea, les extraño un montón, pero todo eso que en este camino me ha llenado es pucha inmenso, o sea, no cabe en el corazón en el mío, no es bastante grande, pero es bastante importante eso, seguir lo que uno quiere, porque realmente es más lo que gana que lo que puede llegar a perder, digamos, ¿no? eso lo que uno tiene que estar feliz, es tan importante la felicidad realmente. Claro que sí, y que nos da también esa tranquilidad, tranquilidad que estamos siguiendo ese corazón, estamos siguiendo ese palpitar que nos lleva hacia esos aprendizajes. Bueno, Sisay, para este viaje, ¿dónde te podemos contactar? ¿Alguna página de Facebook? ¿Cómo podemos seguirles? Ojalá puedan estar subiendo fotitos de vez en cuando o contándonos las experiencias, porque eso también va a motivar mucho a que otras personas pues tomen esta ruta si quieren hacerla así, o muchos también han tomado la ruta de hacer su viaje en bicicleta, caminando, ¿sí? Entonces danos tus, digamos así como datos de contacto. Bueno, ya de plano hay un compromiso con Carnavalitos para que la Mandy pueda pasar su el viaje en base a la visión que él tiene, ¿no? Cómo va experimentando. También tiene un compromiso con la escuela y de repente podríamos ver cómo hacer para pasar, porque vamos a hacer videos también nosotros como familia, pero el Amandi va a tener un programa específico porque también es un compromiso que tiene con la escuela de mandar videos que puedan servir a la escuela como material educativo. Entonces ahí vamos a estar conectados. Nos pueden encontrar en Facebook, vamos a estar con la página Sin Codos, como el 5 y el 2, pero es Z-I-N- K-O-D-O-Z, Sin Codos. Arte sobre ruedas, entonces Sin Codos, Arte sobre ruedas. Pueden encontrar también el mío, que es Aramayo Lora Sisay. De repente ese es más fácil de encontrar, ¿no? Y bueno, por ahí vamos a estar subiendo videos. Tenemos la página en YouTube que es igual, Sin Codos. Eso por esos lugares nos pueden encontrar para poder ir compartiendo. Igual si de repente en algún lugar alguien quiere compartir nuestra experiencia, de repente tenemos algún espacio en nuestro viaje para que nos puedan contactar, escribirnos, para podernos conocer, encontrarnos, que para eso estamos, para encontrarnos y fortalecer energías, fortalecer ese tejido que se está rompiendo en nuestra actualidad como sociedad. Claro que sí, ir tejiendo esas redes de apoyo. Entonces ya saben, chicas y chicos, los que estén viajando o los que de pronto, no sé, estén en Loja, en Ambato y digan, bueno, yo quiero conocer esta experiencia, vengan a mi casa, cuéntenme, o vengan, hagan un espectáculo de títeres, de marionetas. Entonces ahí estarán con Sisay y con Jorge y Amandi. Bueno, vámonos entonces ahora con nuestro segmento Piensa Verde. Piensa Verde, ambiente, naturaleza y nutrición. El espacio para conectarte con la Madre Tierra. Bueno, chicos y chicas, en nuestro segmento Piensa Verde traemos un invitado especial, Iván, que nos va a contar a qué se dedica. Bueno, muchas gracias, chicos. Otra vez. Bueno, mira, quería aportar algo antes a lo que dijo Sisay, que el ejemplo más grande que ella acaba de hacer y una de las cosas que yo trato de mostrar es acerca de que la mejor escuela es la vida y los mejores profesores en sí mismo es la sociedad. No lo hablo biológicamente muchas veces porque no todas las personas tienen esa posibilidad biológica. Pero si la sociedad está preparada, no importa cuántos pequeños haya, y los pequeños siempre estarán preparados para el siguiente paso. Bueno, ¿qué hago yo? Podría decir que soy un tipo que estoy interesado en muchísimas cosas. Nunca fui muy seguidor de reglas, no el hecho de que quiera ir en contra o darle la contra a alguien, sino es más el hecho de que con el pasar del tiempo y de lo que estás haciendo te das cuenta de que la sociedad no está trabajando de la manera en la cual te lo dicen. Y muchas veces nuestra sociedad o las personas dentro de la sociedad terminan ensimismados en círculos viciosos que nunca terminan, como, no sé, la gente que trabaja 8 horas, tiene vacaciones para tal fecha, dicen, tienes que hacer esto. Bueno, yo soy de las personas que, tal vez por convencionalidad, tal vez porque muchas personas no lo saben, fui a la escuela, fui al colegio, a la universidad, que en todo caso agradezco a las personas que hicieron todo lo posible por transmitirme cierta energía, pero podría decir que, transmitirme información, pero podría decir que en este caso la realidad te golpea más fuerte y vas a aprender de ella. En todo caso, cuando decía que soy un científico de la vida, trato de explicar de que cada punto específico, cada situación o característica que la vida nos da tiene una explicación. Entonces, para actuar, lo único que hago es conocer la situación a fondo y poder trabajar con ella. Y al momento en que tú la conoces, vas a tener más posibilidades. esa es la manera en la que en las o en estos últimos momentos se debería aplicar, porque si vamos a seguir las mismas características del sistema hasta ahora, pues tenemos el ejemplo de cómo estamos, pero menos el hijo de Cisai, porque ella, él tuvo los mejores profesores en la vida. Él tuvo una nueva oportunidad de conocer el mundo, creo. Muy pocos niños tienen esa oportunidad de ver una manera diferente la sociedad, el mundo, la educación y todas sus experiencias. Va a tener una perspectiva muy diferente a la que tienen todos los niños, creo yo. Uh-huh. Y más que nada creo que, o sea, los inicios se basan en las características que que tenemos como personas. Y muchas veces, si nosotros nos ponemos a pensar, siempre es un inicio. O sea, siempre podemos empezar una y otra vez. No que ahora yo soy contador y voy a seguir siempre de contador. No que yo ahora soy... No, o sea, la vida tiene demasiadas opciones para que nosotros hagamos caso a la sociedad que nos diga que así debe ser, cuando nosotros somos los que regimos de esta parte o este tiempo preciado que realmente no existe. O sea, hablando científicamente es un poco raro esta forma de decir la realidad, pero la realidad no está realmente, es como tú la quieras tomar cuando lo hablas de la manera social, como vives tu vida. En este caso, bueno, me gustaría hablar un poquito acerca de lo que se está desarrollando. Pertenezco a una net de personas que trabajamos en diferentes campos usando nuestras habilidades para potenciarnos. Trabajamos en una base permacultural. ¿Por qué? Bueno, vamos primero. ¿Qué es permacultura? Permacultura es observar tu ecosistema, entender patrones y aplicarlos hacia tu beneficio. Ya. Entonces, en este caso, dentro de esta misma observación, y después de hablar de que Amandi tuvo una increíble educación fuera de una escuela, podría decirte que la naturaleza te enseña lo mismo. Entonces, basados en este conocimiento de la naturaleza, hemos estado desarrollando una nueva pedagogía para cambiar esta misma forma en que la sociedad está encaminada. Estamos en desarrollando una nueva pedagogía que se llama Ecovolución con B grande. Ahora, esta pedagogía está basada en 5 puntos biológicos y un punto social. Los 5 puntos biológicos son alimentación, todos los seres biológicos necesitan alimentarse, tratamiento de desechos, todos los seres biológicos tenemos desechos, dormir, implícito en nuestra biología, respirar, implícito en nuestra biología, y reproducirse. Reproducirse cambia un poco en este contexto, porque la reproducción viene a ser, en este punto ahora, puede ser dividida en dos partes, sexo y reproducción. Y la reproducción se divide otra vez en reproducción normal, como la que hace un hombre y una mujer, a las reproducciones ahora que tienes en laboratorio, in vitro, clones. Entonces va cambiando todo este tipo de cosas. Y una social, que es acerca de que la especie, cualquiera que sea, tiene que buscar un refugio, en este caso nosotros lo llamamos casa, en el cual vamos a descansar o simplemente a dejar el día de atrás, pero todo lo necesita. Bueno, en este caso, dentro de estos 5 puntos, nosotros lo que hacemos es basarnos en uno, que en la cual la sociedad nos controla. ¿Cuál es? La comida. La comida es uno de los factores en los cuales nosotros, incluso, aparte de comprarlo, las mismas empresas que nos venden, nos dan las medicinas para curarnos de las cosas que nos dan. Técnicamente, me parece bueno el que quiera comprarlo, el que no quiera comprarlo, bueno, no puedo hacer nada, somos 7.5 billones de personas, sería un poco difícil estarle diciendo a todos, bueno, mira, esto tienes que ser tú, esto tienes que ser tú. Lo que nosotros queremos basar esto es acerca de la transmisión de información. La transmisión de información debe ser clara y concisa si tú quieres tener un entendimiento, la posibilidad. Pero ¿qué pasa? Hemos tergiversado esto, y ahora la llamamos política, por cierto. Pero bueno, en todo caso, lo que nosotros queremos volver a establecer es que los códigos, digamos, vamos a hablar de códigos genéticos, hablamos de códigos matemáticos, hablamos de códigos informáticos, pero también la vida biológica tiene códigos, ¿como cuál? El lenguaje. ¿Pero qué pasó? Cuando nosotros cambiamos de transmisiones químicas a lenguaje y el ser humano se dio cuenta de que el lenguaje puede ser manipulable, entonces mira el resultado. Ahora, lo que nosotros estamos desarrollando es un claro sistema de transmisión de energía, para de transmisión de lenguaje y de información, para que esta pueda ser aprovechada al 100%. Una persona que sepa hablar bien no significa que me esté diciendo lo correcto, y eso es lo que queremos evitar, y es por eso que estamos así en este momento. Yo he escuchado hablar a políticos, nada en contra de nada, desde luego, a políticos, deportistas y todo, pero nunca tienes un real objetivo acerca de eso. Y como el mundo está construido en este mismo trayecto de la sociedad, de nuestra evolución, en cuando el lenguaje tomó o fue mucho más rápido para transmitir información que transmisiones químicas, hemos tergiversado ese código, que puede ser muy claro para nuestro uso, hacia uso de personas que tal vez solamente son buenas usando la palabra. Yo diría, una expresión que suelo decir, que no va a ningún lado: todas las palabras son prostitutas. Y eso, por si acaso, no tiene nada que ver con ningún género, nada de este tipo. Lo único que hago es decir que de la forma como se han usado las palabras, puedes ver el resultado de lo que obtienes ahora mismo. Entonces, lo que nosotros hacemos es que, con los experimentos que vamos haciendo dentro de permacultura, usando la ciencia física, mecánica cuántica, biología, microbiología, genética, tantas que hay, son muy bonitas realmente, que estas sean aprovechadas por nosotros, así como Amandi lo hace cuando va al mundo a encontrarse. Nosotros queremos que haya muchos Amandis en el mundo haciendo este tipo de trabajo. Sería la parte increíble, y mira cómo cambiaría la sociedad por sí sola. No necesitas, y no necesitamos, de estados, de personas que nos digan qué tenemos que hacer, sino nosotros conocemos esas opciones, y que bueno, nosotros sabemos desarrollar esas opciones y buscar la solución. Entonces, esa es una de las maneras en las cuales nosotros estamos trabajando. Trabajamos desarrollando basados en estos mismos procesos biológicos en los cuales desarrollamos nuestros procesos sustentables. Creamos células sociales, no creamos, sino invitamos a las personas que, si quieren ser parte de células sociales, tenemos células sociales para explotar tus habilidades, y tienes recursos y tienes un equipo atrás de ti. Y desde luego esperamos que tú seas parte de nuestro equipo para que nos ayudes a nosotros. Es decir, nosotros lo que intentamos es potencializar, o la ecovolución lo que trata, esta pedagogía lo que trata es, hace. Lo que hace esta pedagogía es potencializar la individualidad, las habilidades individuales de las personas, para poder tener una interdependencia comunitaria hacia futuro. Suena raro, lindo, no tengo idea, pero... lo tienen claro, eso es lo lindo. Ajá. Sí, bueno, en todo caso, mira, esta experiencia de estar trabajando por mucho tiempo observando, o sea, muchas veces sí, encuentras en el camino personas que solamente te encuentran observando algo y te dicen que estás perdiendo el tiempo. Es un poco extraño, y yo no entiendo por qué, porque yo primero no estoy observando su tiempo ni a la persona. Y no entiendo qué tiempo le estoy quitando a la gente, y la gente habla de tiempo y la gente no sabe utilizar su tiempo. Lo siento mucho, no hablo de nadie en particular ni de nadie en general, pero la sociedad está basada en este tipo de parámetros. Entonces nosotros podemos darnos cuenta de que esos parámetros están totalmente descabellados, y por aquí y por allá. Entonces, ¿cómo queremos nosotros buscar un futuro del que tanto habla la gente? Cuando les voy a decir, el futuro no existe tampoco. Todo el mundo está, toda nuestra vida estamos en una hora, desde que inicia el Big Bang hasta este momento. Entonces, si es que no sabes aprovechar tu vida en esa hora, estás siendo aprovechado por la vida de otras personas. Y es demasiado fuerte, y me preocupa demasiado que las personas que se dicen ser libres son esclavos de otras opiniones, o de sus vicios, o de sus pensamientos. Sí, porque uh-huh. Porque bueno, claro, si el, digamos, el alcohol les llama la atención, ¿no? Y están ahí todo el tiempo consumiéndose, o cada viernes, entonces pues son personas esclavas de ese vicio, no lo pueden controlar, ni siquiera puede. Bueno, también a mí me costaban, o estaba haciendo unas clases de diferentes cosas, ¿no? Y me decían, a veces los seres humanos creen que controlan, pero a veces no son capaces de controlar una ida al baño, porque si ya te dan ganas y ya no puedes, no lo controlas, ¿sí? Claro, Entonces, es que mira, la biología, sí, pongámoslo de esta manera. Vamos a contextualizar algo que debe ser muy importante para nosotros, al mismo entendimiento de la vida. Las personas o muchos conceptos científicos famosos han dado sus opiniones, Charles Darwin, incluso el mismo Einstein dijo alguna vez que era para la vida, pero la vida desde mi contexto y mi punto de vista científico, del que yo sé, voy a aclarar que yo cada cosa que estoy diciendo acá lo puedo poner comprobar. Con y comprobar. No estoy tratando de poner factos que no conozco. Si no conozco, digo no sé, es muy simple. Me gustaría que la gente diga, no sé, todo bien, puedes ayudarme. O yo digo cuando no sé, digo yo no sé, en serio. Sí, o también cuando te piden ayuda, no quiero. Bueno, no sé de qué se trata, ¿no? Claro. Creo que a la sociedad le hace falta empatía. Sí. Un poquito de empatía y estaríamos mejor. Entonces, desde mi punto de vista, la vida es un fenómeno físico basado en reacciones químicas en una constante superposición cuántica. ¿Qué significa esto? Mira, si yo pongo cuatro elementos simples que tiene la vida: hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, carbono. Mira esto, mira esa cantidad de especies que tenemos solo con esas cuatro y por ahí y que van en diferentes cantidades, ¿no? Pero por ahí tú encuentras un poco de níquel, un poco de hierro, un poco de fósforo por acá, pero son en cantidades mínimas. Pero mira, solo necesitas cuatro para tener vida. Ahí había un científico, no recuerdo su nombre. Él dijo que si hay un rayo de luz hacia donde sea que apunte, ten por seguro que saldrá una planta. ¿Es por qué? Porque las reacciones químicas que causa la luz hacia ciertos elementos pasarán, tú quieras o no quieras. Y eso pasó antes de nosotros estar acá. La evolución nos trajo desde hace mucho tiempo. Nosotros siendo el primer coacervado hace 4 millones de años, billones de años. Entonces, ¿por qué de reacciones químicas? Porque si yo al momento solamente de tomarme un vaso de agua, la reacción química empieza a pasar en mi estómago, se descompone, hay ácidos, descomponen y mi cuerpo empieza a tomar lo que necesita. ¿Y por qué superposición cuántica? Porque todas las moléculas o todas las partículas a nivel subatómico están y no están al mismo tiempo. Entonces te ayuda a tú, o me voy a la derecha, o me voy a la izquierda, o me quedo aquí, o me voy hacia adelante, o me voy hacia atrás. Pero tú en todo momento no sabes exactamente eso, esas decisiones no las puedes tomar. Tú solamente lo que estás haciendo es actuando basado en la circunstancia en la que te encuentras. Y reaccionando. Nada más. Claro, entonces, no actuando. Mira, este tipo de información, si me lo hubiesen dado cuando tenía 5 años, ¿dónde estaríamos todos? Porque me hubiese sido bonito compartirla también desde esa edad. Claro. ¿Y qué poder se puede crear cuando se tiene esa información? Entonces nosotros, o para mí, la educación convencional, por no ponerlo de otra manera, es una pérdida de tiempo si es que no le enseñas la vida misma a la persona como lo hace Cisai con Amante. Vuelvo a decir, es el mejor ejemplo que puedo dar. Pensaba en muchos ejemplos, pero mira, tengo aquí el objetivo que, bueno, digamos un tipo de objetivo, pero tratamos de buscar este concepto, de que el concepto se esparza, y no es que el concepto está hecho porque yo quiero, porque mira, yo venía a explicar algo así y de pronto tenemos el mejor ejemplo con nosotros. Claro. Entonces eso vale más que 100 millones de dólares que te paguen, porque sabes que no eres tú haciendo simplemente la ciencia, trabajando sola, haciendo su propio trabajo. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es que este tipo de información, este tipo de conocimiento, este tipo de experiencias sea para todas las personas que están con nosotros. Genial. ¿Y dónde las podemos encontrar? ¿Dónde las podemos leer, Iván? ¿Dónde te Mira, podemos contactar? Nos pueden contactar en Sprout Utopia Permaculture Farm, que está en inglés, o Granja de Permacultura Utopía de Umbrote, es la misma. Nosotros estamos siempre subiendo información actualizada, lo más que se pueda y lo más interesante que puedas encontrar. Además, damos cursos, damos charlas, no trabajamos, no, mira, yo no creo en el trabajo. El trabajo viene de una condición física que hace la energía. Yo creo en la circunstancia, en actividades circunstanciales. Si yo tengo una circunstancia de que una amiga me dice, mira, necesito ayuda con esto, ¿me puedes ayudar? Pues claro que sí, porque lo que ella me agradecerá o lo que ella, para ella sea una recompensa, para mí me hace feliz, porque no necesito más allá de la ropa que estoy usando, porque si me muero, incluso ni mi cuerpo es mío. Claro, no, o sea, somos este cuerpo. Exacto, entonces, bueno, tampoco es que existe el alma, ¿no? Pero lo que nosotros hacemos, es que seamos conscientes de que cada cosa que pasa en este mundo y en este universo está conectado. No, claro, hay que sí. Exacto. Y teléfonos, pueden comunicarse al 0986-634191, al correo ivancho660@gmail.com. Y estamos acá para trabajar con ustedes, que recuerden, si ustedes trabajan con nosotros, todos seremos más grandes. Muy bueno, Iván, muchísimas gracias por esta explicación, además que lo hace desde lo científico, porque muchas personas a veces pues han perdido también como la fe o la creencia en que en cuando hablamos de algo que no se ha comprobado, ¿no? Porque creemos que estamos es inventando o que les estamos echando un cuento chiro o un montón de adjetivos que nos genera, ¿no? Nos genera, y más que todo es por el miedo. Nos genera duda, nos genera como incomodidad cuando me dicen voy a educar a mi hijo en casa o voy a educarlo viajando. Entonces todo eso me genera una incomodidad, porque detrás de esa incomodidad hay es miedo. Hay miedo a saber qué va a pasar, porque es una historia que no la he vivido, no me la han contado, entonces no sé cómo va a resultar, ¿sí? Pero la historia es como cada uno queramos escribirla, como cada uno podamos crearla de la mejor manera, sin afectar a los demás, sin afectar la naturaleza, porque ya la historia sí nos ha mostrado que la intervención humana en las selvas, en los ríos, en los mares, pues está siendo desastrosa y nos está quedando un planeta para las nuevas generaciones con pocos recursos naturales, con un agua contaminada y con un aire que también está muy lleno de smog. Por último, bueno, en todo caso, muy bueno el tema que tú pones. O sea, la vida es tan interesante, ¿no? Que a veces escuchar solamente una opinión de una persona te puede ayudar a entender ciertos factores que tal vez no los veías, porque ya que estamos en nuestras propias circunstancias, no podemos ver las del otro. Entonces, lo bueno de la empatía es que te muestra eso si te pones en los pies de la otra. Entonces, también hablando del miedo, sí, el miedo es un factor increíble, ha sido tratado por mucha gente que explica algo, pero yo, si es que algún momento tenemos tiempo, esto es un poco largo, podría explicar que el miedo también es un factor científico, puede explicarlo por ciencia y puede saber por qué realmente estamos con miedo y la gente tiene este miedo. Si es que tenemos la oportunidad de alguna vez, podemos hacer un conversatorio acerca de eso. Bueno, hay muchos temas que puedes tocar, es increíble realmente la vida, como te digo. Creo que nosotros estamos ensimismados en solamente tener los brazos o el cabello, todo lo que pasa. Mira, puedes elegir entre un negro y un blanco, un animal no lo puede hacer. Entonces, ese tipo de cosas sí son posibles medirse. ¿Y por qué todos no podemos medirlas? La idea sería esa, que todos sepamos de ese tipo de cosas, para que de aquí, simplemente, si yo sé que 2 más 2 es 4, yo no le pregunto a ella, ya sabe qué es eso y ya sabe qué hace con el 4. Es acerca de que nosotros estamos tan conectados y que la labor de ella nace de la labor de todas las personas que ayudaron a llegar a ese labor. Claro que sí, y eso nos genera también una opinión o un sentimiento de agradecimiento. Entonces, claro que sí, Iván, quedas invitado para otro programa para que toquemos el tema del miedo. Vamos, como, al miedo. Sí, como ciertos alimentos, ciertas cosas que vemos, todas las historias que nos cuentan desde pequeños, cómo se crean estos personajes del coco, de la bruja, del duende, tienen también atrás una intención, ¿no? De control, una intención de decir, no te salgas como de tu zona de confort, porque esta zona es la zona segura, ¿sí? Y también psicólogos, científicos, neurolingüistas, han entonces empezado ahora a contarnos otra historia, ¿no? Y a decirnos, bueno, si tienes miedo, también cómo puedes tú quitarte todos estos miedos para que puedas actuar, para que no te inmovilicen y para que vivas una vida más tranquila. Y eso, aportándonos entre todos con esa reciprocidad. Todos venimos de una estrella de mar. Bueno, ya llega el final de nuestro programa. Les vamos a dejar con otro tema musical de Sudacaya. Este es Santita. Y estuvo con ustedes Jamie Clemencia, Jaime Medrano. Ya se acabó Megáfono Joven, chicos y chicas. No puede ser. Entonces, Para más información y más de estos temas tan interesantes que siempre tenemos, escúchenos cada sábado de 7 a 8 de la mañana. Se despide Blas Rodríguez, que estuvo acompañándonos sin controles. Bueno, chicos, primero agradeciendo a nuestros invitados por sus perspectivas y gracias por ampliarnos la manera de ver el mundo con estas iniciativas y todo. Espero que lo hayan disfrutado el programa. Espero que puedan seguirnos escuchando todos los sábados. Arriba esas vibras, Nicole Baucara. Iván, aquí presente, se despide del programa. Estoy muy feliz por haber compartido lo poco que sé, lo nada que sé realmente. Quiero saludar a una persona muy especial. Martina es mi sobrina. Ella es como uno de mis más grandes fans y no necesito 10,000, solo necesito a ella. Agradezco a mi pa y a, bueno, realmente se puede agradecer no a la sociedad, pero agradezco a cada una de las personas que se han cruzado en mi camino, porque eso ha hecho ser que yo esté acá. Muchas gracias otra vez. Gracias, yo soy Cisay, me despido de todos, de todas, muchas gracias. Estaba pensando en lo mismo, porque lo que escuchaba la conversación de ahora con todos ustedes, es eso, lo bonito que la vida te va llevando de un lado a otro, así hasta llegar. Bueno, nunca tienes fin, pero vas llegando a los lugares en donde quieres estar, donde te sientes bien, y eso no lo haces solo, no lo haces sola, lo haces en conjunto, en toda la sociedad, y pues no olvidemos eso, que somos un todo en realidad, así que todo lo que uno hace, sea bueno o sea malo, pues afecta al otro, así que somos un ejemplo, seamos un ejemplo bonito, un ejemplo de amor para... no solo para los niños, también para los ancianos, para los jóvenes, para los adultos, seamos un ejemplo de amor siempre. Gracias por invitarnos ahora. Hasta nuestro siguiente programa de Megáfono Joven. ¿Quién se cree con la fuerza de apagar tu voz? Están viviendo en una eterna mentira porque dicen que ellos no respetan la vida. ¿Quién te ha dicho que para el mundo por igual, porque dice o sí o ya?